En el episodio anterior, Alba acaba de salir de la comisaría. La policía la interrogó durante varias horas sobre la muerte de la coreógrafa rusa, Natasha Viroskayanova, y sobre la supuesta relación que mantenía con Pierre Deligne. Y sobre Anne, la novia de Pierre y periodista francesa. Bueno, Alba, mil gracias por lo que has hecho y siento mucho los inconvenientes. Para cualquier cosa, nuestro abogado puede ayudarte, ¿vale? No te preocupes, muchas gracias. Igual un día de estos me paso por el periódico para saludaros. Oye, por cierto, Anne, ¿dónde está? Pues eso nos gustaría saber. No se ha presentado en la comisaría. ¿No? Juan Pedro, por cierto, se me olvidaba. Es que pregunté si podía ver el cuerpo de Pierre. Bueno, el cuerpo del muerto en el estanque, le dije. Les propuse 3 veces verlo para confirmarles si era él o no, pero no me contestaron nada. Hicieron como si nada. ¿No te dijeron nada? No. Yo pienso que no es él. No te hagas muchas ilusiones. Si montaron una conferencia de prensa para anunciarlo públicamente, es que tenían que estar muy seguros. Anne está muy confusa por los últimos acontecimientos. Se niega a aceptar que el cuerpo que encontró la policía es el de Pierre. ¿Dónde estás? Oye, ¿y he encontrado documentos en la televisión vieja que pusiste aquí? Están a salvo, ¿verdad? Cuando vi cómo estaba el piso, pensé que se lo habían llevado. ¿Quién? ¿Quiénes son ellos? Pierre, ¿qué ha pasado? El lunes, después de haber dejado a Natasha en su casa, me fui a dar un paseo en el Retiro. Era un poco tarde, pero me apetecía. Natasha estaba súper nerviosa por el estreno, pero también porque... Tenemos que irnos de aquí. ¿Para dónde? Conocí a 2 periodistas del periódico El Salto. ¡Shh! Me voy a asomar. ¡Anne! No te pierdas el 8º episodio de El Lago de los Cisnes, pronto en El Salto Radio.